Pues Enrique ha evolucionado, ha pasado por todos los caminos del periodismo. Por eso el subtítulo del documental Oxígeno para vivir, del que vais a ver unos fragmentos, se llama, el subtítulo es Periodismo de la generación Magnum, que como sabéis, pues es la generación de los grandes fotógrafos de la agencia Magnum. Aunque Enrique no perteneció estrictamente a la agencia, sí tiene, pertenece a esa generación de fotógrafos cuando la fotografía era, y no existía la televisión, la fotografía era la cara del mundo, ¿no? O sea, sus fotografías de Sierra Maestra pues han dado la vuelta al mundo, siguen dándola, y suponemos que todavía va a sacar unas cuantas pelas cuando se muera Fidel Castro, ¿no? La sigue vendiendo por ahí. Entonces descubrí que Enrique había pasado por todas las facetas. Sus fotografías de Sierra Maestra, luego los años 60, en las marchas negras en Washington, su experiencia en radio, crear una revista Los Aventureros, luego crear, entrar en televisión, hasta encontrármelo yo, con casi 80 años, agarrado a su blog, que se reinventó ya por última vez, porque él, no puede vivir sin ser periodista, sin ejercer el periodismo, como ahora ya con el oxígeno no puede viajar. Bueno, pues se ha reinventado y ha hecho otra cosa. La película y los fragmentos que veréis no resumen todo, porque Enrique ha hecho un montón de cosas y no se puede dar todo, aunque yo le estuve persiguiendo casi 2 años, pero aún así su biografía es tan extensa que es muy difícil resumirla. Por eso yo recomiendo siempre, y el editor estará muy contento, que el que quiera saber exactamente todo lo que ha hecho él, tiene un libro de memorias muy divertido que nos descubre al personaje en todas y sus extensas facetas personales y periodísticas, que se llama Hasta aquí hemos llegado. Esa es la biografía que escribió Enrique, pero que tendrá que añadir algún capítulo ahora todavía más, porque como se está inventando nuevas cosas que ahora que os contará. Pues, bueno, yo creo, en resumen, creo que es un personaje que nos sirve como referente para explorar eso, más de 50 años de la historia del periodismo, todo lo que ha cambiado, sobre todo lo que ha cambiado básicamente son los soportes, los mecanismos, los vericuetos para llegar, para comunicar, aunque al final siempre sigue siendo todo bastante parecido, que es que contarle a la gente lo que le interesa a la gente, que dicen, ¿no? Pues si no lo puedes hacer, lo puedes hacer esto con un bolígrafo, con un periódico de Taneo de la Catapum, o hoy en día puedes utilizar un blog como tiene él, que os recomiendo, que es enriquemeneses.com, que supongo que igual ya habéis curioseado sabiendo que venía aquí. Y veréis también un aspecto que a mí me parece muy importante, que yo intenté reflejar también en el documental, que Enrique Meneses tiene una ventaja con respecto a los blogueros que ahora empiezan, que es que tiene mucha memoria histórica. Y si él habla hoy de Irán, no se remite solo a los acontecimientos del momento, sino que como él ha vivido, ha estado en Irán en muchas épocas, entonces él tiene una memoria mucho más analítica y puede utilizar todo el conocimiento que ha tenido de determinadas experiencias y relacionarlos, porque al final la historia se relaciona una con otra. Por ejemplo, en el documental aparece pues cuando la victoria de Obama, porque cuando empezamos el documental acababa de ganar Obama, y él lo relaciona con el sueño de Martin Luther King, porque la victoria de Obama no es de hoy, es decir, la victoria de Obama tiene sus raíces más profundas en toda una lucha, en esos años 60 que él cubrió las marchas negras, en las reivindicaciones, de ahí surge la posibilidad que en un momento determinado de la historia, algo que parecía muy difícil, que es que una persona negra llegara a la presidencia de Estados Unidos, bueno, pues eso, y él siempre explora en todo el pasado para llegar al análisis del presente. Bueno, no me extiendo más. Lo que vamos a ver ahora, los fragmentos del documental, y luego yo creo que si lo queréis ver en conjunto, pues no sé si estará en la biblioteca, Este documental lo ha comprado Televisión Española, supongo que no, nunca se sabe cuándo lo va a dar, pero en algún momento lo dará. Y sobre todo la intención es que sirva para que los que empezáis ahora en periodismo y que con unas tecnologías que antes no existían, o sea, lo de Google, los móviles, eso forma parte del presente, pero en el pasado no estaba, que os sirva también para ver pues un poco cuál ha sido la evolución de esta profesión. Vamos a verlo y cuando termine ya, pues supongo que tomará la palabra Enrique y ya veréis que cuenta un montón de cosas y le tenéis que martillear. Yo lo primero que quiero hacer es decir buenos días. Es que esta mujer no me... Vale, vale, es que como era el turno vale. Vale, bueno. Me dejé en el hotel las tijeras. Nada, os saludo ahora, vemos los extractos estos y luego empezamos. ¿Quieres que me acerque más? Sí, si quieres. Es que estoy con un hilo de...